Hola a todos amigos de Vidas en Red, emisión en directo cuando son las 10:22:05 de la noche. Y esto es una propina porque esto es un daily, sí, es un daily. Y saludos al señor Manu Ware, que ha hecho Manu Wire, que ha hecho pole, y felicidades. Y Andrés Ramos, que decía, quería decir poli, pero ha dicho popó. O sea, le ha dado tanta prisa que al final al pobre le ha fallado el teclado. Lo siento, Andrés, tío. Mira que lo intenta, le pone voluntad. Vamos a tener que un día que hacerle sitio para darle una pole honorífica. Además le dice, Manu, ¿tú qué? ¿Duermes ahí? ¿Aquí? Bueno, amigos, pues... Hoy, esta noche tenía cosas que comentaros y no me ha dado tiempo a comentar, y es que hoy he tomado notas para un post que va a salir justo en cuanto acabe de grabar. Pues hay algo de lo que quiero hablaros. Saludos a todos, a Bato, a Ángel, a Junior Prepper. Bienvenidos todos. Y dejamos la música aquí. Mirad, esta es una noticia que salió en el blog de Google, que los sigo por el tema de los Chromebooks, que es un tema que me interesa mucho. Y luego ya se han hecho eco de esta noticia la gente de Gizmodo y la gente de The Verge, Y es que hay un problema para muchos estudiantes de los Estados Unidos, de los EEUU, y es que tienen que recorrer largas distancias en autobuses escolares para acceder a sus centros educativos. Claro, un país como Estados Unidos, con esa extensión de tierra, algunos estados de Estados Unidos que están escasamente poblados, pues hay chavales que tienen que coger el autobús antes del ser de día, que diríamos en Andalucía, y eso implica que se pueden pegar hora y media o más de autobús con la consiguiente merma de tiempo escolar y de rendimiento escolar. Para poder ayudar a esta importante población estudiantil, pues los voluntarios de Google y Google lo que están haciendo es equipar a esos clásicos autobuses escolares amarillos que no tienen reposacabezas ni cinturón de seguridad, vaya tela, pues los están equipando con conexión a internet inalámbrica y con portátiles Chromebooks y con un profesor que está en el autobús y les ayuda a hacer las tareas. Más o menos, según Google, tardan unas 6 semanas en equipar al autobús con conexión a internet, cámaras y lo demás, ¿no? Ahora mismo son más de 16 distritos educativos los que se han visto beneficiados, y desde hace unos pocos años van a gastarse 1,9 millones de dólares, que por cierto, el proyecto termina en el 2019. Y claro, ya hay gente con el colmillo retorcido, como la gente de Gizmodo, creo que son, que dicen, hombre, esto es típico de Google, que inicia un proyecto y te deja tirado. ¿Y cuántos de nosotros nos acordamos de ciertas herramientas de Google que nos resultaban muy útiles, como la versión previa a Google Keep, la de Google Notas, y otros proyectos que han pegado un carpetazo y no les tiembla el pulso? Ole, que te quedas tirado, pues te quedas tirado. Adiós. Suerte, amigo. Google Fiber, la fibra óptica de Google. Se desentienden. Y claro, la pregunta es qué va a ocurrir cuando pase 2019 con esos autobuses y esos estudiantes. A ver, obviamente Google no tiene la obligación de ocuparse de la población estudiantil. Sí, es un golpe de efecto que les permite salir en las noticias, pero hombre, molaría que tuvieran una visión más a largo plazo. En cualquier caso, Google también es parte interesada en todo esto, porque ellos consiguen que pues los estudiantes se familiaricen con los Chromebooks, que son mucho más populares en Estados Unidos que aquí, pero mucho más populares, y se utilizan cada vez más. Mientras que aquí en España, gracias a una nula campaña de Google, pues el Chromebook es visto como pues yo qué sé, como los portátiles estos que yo vi en Reino Unido con Windows CE. Sí, sí, Windows CE. Pues yo recuerdo una época que se vendían portátiles a 70 libras, 79 libras, que lo veía en las tiendas de electrónica de Londres, con Windows CE. Y digo, qué bien, es barato. Ahora, ¿vale para algo? Sí, tiene el Office Pocket este que había. Y el Internet Explorer. Y el Outlook. ¡Qué utilidad! Ah, sí, sí, el Windows Media Player, versión Pocket. En fin, amigos, que a mí me parece interesante. Obviamente, los estudiantes y el tema educativo, al ser un tema público, pues debería ser el sistema educativo el que se ocupara de estos jóvenes estudiantes. En otro orden de cosas, pues sí quería comentaros mis primeras impresiones del S3, aunque me resisto a hablar de tecnología de consumo, pero sí quiero hablaros porque estoy muy contento con el S3 y su batería interminable. La verdad es que da gusto. Hoy le he dado bastante caña porque hoy he caminado no sé cuántos kilómetros y luego he hecho un entrenamiento, en fin, y he controlado la ingesta de alimentos. Y es que, a ver, el S3 está muy bien porque de verdad que la batería es muy buena, la precisión es muy buena. De hecho, ha habido gente que en los foros se ha puesto a comparar la precisión del GPS del reloj con otros relojes que tienen GPS y gente que se ha puesto a probar el pulsómetro del S3 con pulsómetros del trabajo. Y la verdad es que la precisión es realmente buena. Yo estoy muy contento porque además, si el S3 es bueno, la verdad es que la aplicación Samsung Health me está gustando muchísimo. Ya no solo porque te monitorea el entrenamiento, la actividad y todo. Te monitorea el sueño, pero es que puedes monitorear la ingesta de alimentos. Obviamente el reloj no lo sabe, se lo tienes que decir tú la aplicación Samsung Health. Y te picas, porque te pones el objetivo. Pues yo quiero perder kilos y aumentar la resistencia, que ese es mi objetivo. Quiero perder unos cuantos kilos que me sobran y quiero aumentar mi resistencia. Bueno, pues te dicen, mira, ¿cuánto pesas? Estas son tus medidas, pues esta es la actividad física que tienes que tener y esta es la ingesta de calorías. Esto, como decían mi tía Paca y mi tía Pepa, menos plato y más zapato. No queda otra. Y de alguna forma, al controlarte un poco, pues ya sabes si un día has zampado más de lo que has consumido o has consumido más de lo que has zampado. Porque es que no hay clave. Alguno diría, bueno, pues es que para eso no te hace falta un reloj. Obviamente no. Obviamente, ¿no? Pero para picarte, sí. Para estimularte, sí. Para tener información más precisa y poder controlar tus proyectos y tus esfuerzos a largo plazo, pues sí. Y eso me está gustando mucho. Por cierto, saludo al señor Carl Egas, que también ha pasado al mundo del S3. Ahora mismo, mirad, como la batería es tan duradera, que dura muchísimo. Yo estoy con el reloj todo el día y toda la noche. Día y noche. ¿Y ahora cuándo lo cargo? Pues mirad, he llegado a casa a las 9:30. Lo he puesto a cargar. Estaba al 87%. A las 9:30 de la noche. Ahora está al 97%. Y son las 10:15 de la noche. Cuando salga de la ducha, me lo pongo. Y me va a controlar el sueño. Y es muy curioso, ¿no? Bien, ver el sueño, ver cuánto tiempo has tenido sueño profundo y estás inmóvil, cuánto tiempo has estado inmóvil y cuánto tiempo te has estado moviendo. ¿Os parece una tontería? Pues a lo mejor lo es, pero me mola muchísimo. Bueno, quiero haceros dos recomendaciones para ir terminando con este daily. Y una de las recomendaciones es una recomendación que ha hecho el señor Rupert Dax, Milsing Rupert, que ya está empezando a flaquear, ya está empezando a dudar, ya está empezando a no escribir tan regularmente, ni a grabar tan regularmente. De hecho, ya está empezando ahí con la tontería del pericofi, con lo cual está abandonando sus obligaciones morales con su audiencia. Sí, señor Rupert Dax. Pero ha hecho una recomendación que me ha gustado mucho y es un podcast que se llama Mosquetero Web. Mosquetero Web, ahí lo tenéis en iVoox. Mira, me he escuchado un podcast entero y estoy escuchando el segundo que está hablando de tablets y la tablet que se ha comprado. Y me mola mucho, me recuerda, en cierto sentido me recuerda a Vidas en Red, en algunos temas de interés, ¿no? Obviamente apenas lo he escuchado y por lo tanto es pronto para hacer un juicio de valor, pero es el podcast con los contenidos que a mí me interesan, así que os lo recomiendo, échale una oreja a Mosquetero Web en iVoox. Y también tenemos un nacimiento y tenemos una festividad porque acaba de nacer un nuevo anillo de podcast. Es el anillo de sospechosos habituales. Sospechosos habituales que ha nacido de una unión, una unión plural, que es la unión de wintablet.info, estos cracks, estos gurús, estas máquinas de wintablet.info. Gente que no está teniendo el reconocimiento que debiera. A ver, tienen sus seguidores, desde luego, pero la verdad es que los tíos son regulares, se lo curran y los contenidos son de primer orden. Es decir, para mí wintablet.info son la órbita de Endor de la tecnología. A ver, esto es una comparación muy manipuladora y muy populista, pero entendéis por dónde voy, ¿verdad? Es decir, los tíos profundizan en los temas, lo hacen por lo que lo hacen, y la verdad es que es una tertulia interesantísima en la que no siempre puedo estar, y de hecho cuando entro para hacer mis gracias y mis bromas, que cosa que a muchos les sorprende, pero yo me meto ahí un rato que no puedo seguir la tertulia y me da rabia, digo, bueno, a ver si hago dos bromas y consigo que se rían, lo cual me cuesta mucho trabajo porque son gente muy seria y muy formal. Sospechosos habituales ya lo tenéis en iVoox, sospechosos habituales, tenéis el feed en iVoox. Y en cuanto acabe, les voy a mandar un saludito, porque me han pedido que grabe un saludito para estos amigos, cosa que con mucho placer y gusto haré. Vamos, faltaría plus. Y una recomendación más de una serie que estoy viendo que me gusta. Ya sabéis que a mí el tema de las sectas me gusta muchísimo. Es un tema que me gusta. He llegado a escribir, he llegado a dar charlas. Me han entrevistado dos veces en televisión con temas, fíjate, de un blog que estuve escribiendo durante años. Ya sabes que yo soy un tío persistente. De una secta que ya prácticamente ha desaparecido. O sea, una secta que se llamaba Creciendo en Gracia. Con un falso mesías, con un tío que decía que era Jesucristo. Bueno, este señor decía que era Jesucristo, que era el anticristo y que era el Espíritu Santo también. Era todo. Es decir, la verdad es que era un acaparamiento total. No había nada, yo estuve durante varios años escribiendo de esta secta, me amenazaron de muerte varias veces. Bueno, la secta tuvo un momento de mucho éxito porque tuvo a gente millonaria en sus filas, tuvieron un satélite, se metieron en la televisión por cable, tuvieron un momento de crecimiento brutal y luego su declive. Yo durante años estuve escribiendo, grabé vídeos, escribí estudios, hubo gente que salió de la secta con los estudios que hice, con lo cual el fenómeno de las sectas no me es ajeno. Y aunque no es un tema de sectas propiamente dicho, pero está el asunto de Waco, el rancho Monte Carmelo, donde estaban un grupo de seguidores del líder David Koresh, aunque ese no era su nombre real era Vernon Howell. Un tipo que había pasado por las filas del adventismo del séptimo día, que se proclamaba a sí mismo como Jesucristo, el que habría revelado los siete sellos del Apocalipsis. Y junto a él pues había un montón de gente, incluso de Inglaterra, de Reino Unido, que se habían unido a su comuna para disfrutar de los estudios que daba. El sexo estaba prohibido en el grupo, exceptuando él, que se acostaba con las esposas de todos los demás, incluyendo a niñas de 14 años a las que dejó embarazadas. En fin, como veis, los beneficios de la secta eran tremendos. Bueno, la cosa está, es que el asunto de Waco salió en los telediarios de todo el mundo porque el FBI quiso entrar por la fuerza, los tíos estaban armados hasta los dientes, con lo cual repelieron el ataque. Y ahí murió gente, murieron niños, murieron mujeres, en una gestión nefasta, pero una gestión nefasta de esta crisis. Y en la serie, a ver, estoy hablando de una serie histórica, con lo cual no voy a destripar la serie, ya que estamos hablando de noticias. Esto es como cuando echaron la serie en España Isabel y Fernando de los Reyes Católicos, y una chica en un autobús le dijo a la otra: oye, ¿tú crees que al final se casarán Isabel y Fernando? Pues, risas enlatadas. Esto es para miccionar y no echar gota. Así que lo que quiero decir con lo de Waco es que son noticias públicas. Y si no estás enterado, pues mal asunto. Antes de Waco hubo otro incidente desafortunadísimo del FBI, que fue el incidente de Ruby Ridge, una familia con ideas antigubernamentales. O sea, este grupo de gente, los preppers, que se llaman en Estados Unidos, ya ha hablado Rupert y yo he hablado también de este tema, gente que se organizan como milicias populares, viven en la naturaleza, en ranchos, armados y preparados para el derrumbe del sistema financiero, que todos los ven como tíos fanáticos, pero es que no están, es que, bueno, llamadme a mí fanáticos, pero es que yo creo que no están tan equivocados. Los tíos dicen esto, básicamente los tíos lo que creen es, esto va a pegar un pedo. O sea, el sistema financiero va a pegar un último pedo y vamos a volver a la época de Mad Max. Bueno, volver no, pero vamos a ir a la época de Mad Max, con lo cual vamos a estar preparados. Algunos mezclan su filiación religiosa con sus ideas. Y todos tienen una cosa en común. El gobierno de los Estados Unidos es muy malo, porque va en contra de las libertades individuales. El derecho a llevar armas es un derecho fundamental. Y el gobierno de los Estados Unidos está en manos de progres y de gente que lo que quieren es meterse en nuestras vidas y tomar decisiones por nosotros. Y a partir de aquí, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Pero es que vale que algunos estén chalaos y que sean catetos religiosos, pero vaya tela, fin. Esto tiene muchísimo, muchísima. Claro, para nosotros los que vivimos en Europa, ver a tíos armados por la calle nos parece como que muy excéntrico, ¿no? Aquí nadie tiene armas. Pero es que Estados Unidos hay que entenderlo, ¿eh? Estados Unidos hay que entenderlo. Y yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para evitar esa superioridad cultural con la que miramos a otros países. Y en lugar de sentirnos superiores a ellos, pues hacer un esfuerzo por entenderlos. Hacer ese pequeño esfuerzo. Yo sé que es más fácil criticarlos y mofarnos de ellos, pero hay que también verlos. Yo sé que muchas de estas cosas nos parecen excéntricas y seguramente lo sean, pero cuidado. Anyway, Ruby Ridge era un rancho, una familia, con sus ideas, no se metían con nadie, el FBI intervino, y en lugar de dialogar y negociar, que el FBI tiene sus negociantes, y en la serie Waco hay un negociador que lo que dice es, esto no, o sea, la respuesta violenta no es la forma de solucionar estas crisis, pues en Ruby Ridge mataron a la mujer del tipo este. El tipo se entregó y al final todo quedó en que, ¿por qué lo mataron? Vale que el tío la lió, en fin. Bueno, no voy a entrar en detalles de la historia. Pero después de ese varapalo, pues la ATF quería un poco sacar galones y salir adelante. Lavando su cara y su mala imagen, buscaron rápidamente un objetivo fácil y, como dicen en la serie, que tienen razón y luego se les criticó a ellos. Podían haber, el líder de la secta, David Koresh, salía a correr e iba a la ciudad, a un gimnasio de la ciudad. Y podían haberlo detenido tranquilamente sin que se pasara nada, pero no. Quisieron justificar que habían equipado con armamento militar de 10 millones de dólares a la ATF Así que entraron con tanques, con luces que funcionaban 24 horas y con heavy metal para romperle los nervios a un rancho que, sí es cierto que se practicaba el abuso y que había menores de edad. Pero lo gestionaron mal y produjeron un montón de muertes. Hoy en día los Davidianos, que así es como se llama la secta esta, Branch Davidian, la rama davidiana, pues siguen quejándose y haciendo ruido porque ellos dicen que eran gente pacífica, que no habían hecho mal a nadie y que mira tú por dónde llegaron los matones que llegaron abriéndose camino a tiros, disparando contra mujeres y niños, pues fueron los llaneros solitarios estos, los cowboys de la ATF. La verdad es que el tema tiene mucha guasa. Y como todo en la vida, no hay buenos y malos. Es decir, la ATF la lió parda y el David Koresh no era un santo. Era un tirano y un dictador espiritual. Y el asunto de que un grupo religioso tenga armas, pues es que resulta que es legal, tío. O sea, si aquí en España un grupo en una finca está armado hasta los dientes, pues vale. Vale que la policía y la Guardia Civil van a intervenir para desarmar a esta gente. Pero es que en Estados Unidos es legal. Que tú puedes tener en tu casa un arsenal. O en tu iglesia. O en tu ONG. Pero, bueno, la verdad es que es una serie que está muy bien hecha y yo que conozco la historia estoy disfrutando bastante. Y encima es una miniserie, lo cual se agradece. Estas miniseries que son 4 episodios o 6 episodios, me parece el formato ideal. Pues amigos, hasta aquí la segunda edición de este Daily. Que por cierto, muchos de vosotros me decís que música sí, música no. A ver, habéis visto que me he cortado bastante con los directos musicales. Porque a mí a veces que me gustaba pinchar música. Y además lo pongo. Ahora estoy clasificando los podcasts así. Si es daily, diario. Directo musical o directo, que simplemente es un directo, pues. Pero bueno, que simplemente ahora estoy poniendo música en mis pausas para respirar o para beber. Para beber agua. Sois mal pensados. Bueno, dicen aquí el señor lector que ha entrado. Un honor aquí el señor lector. ¿Qué tal, tíos? Qué buena imitación de los españoles, ¿eh? Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Actualmente existe una secta oculta que sigue en día a día los podcasts de Rupert. Pues bueno, esa secta está debilitándose porque Rupert está ahí fallando, ¿eh? Dice Pasancor, los yanquis lo solucionan todo con armas. Primero disparan y después preguntan. Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas. Algunos sí. Los delincuentes sí que lo solucionan con armas. Y dice Junior Prepper, dice, aquí solo tienen armas los delincuentes. Somos como patos de feria. Y con este mensaje de Prepper, con el que no podría estar más de acuerdo, os dejo. Un saludo a todos, un abrazo, salud y respeto, vida San Berret, vuestro presidente no electo, vuestro comandante jefe, converso, un saludo y hasta pronto.